Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Hemos encendido la linterna en Zaragoza, el día después de las elecciones en Aragón, y me planteé una pregunta. ¿Este país es gobernable? Tras haberte chupado la huelga de trenes de esta mañana, no te digo si estás desplazado por las borrascas y el agua, la huelga de médicos que se avecina. Bueno, pues hoy elecciones en Aragón y la pregunta, ¿esto tiene arreglo? Por cierto, hablaba de trenes, acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Maquinistas para desconvocar la huelga. Dicho lo cual, seguimos con los retrasos, con los frenazos, sin tren de Madrid al sur y viceversa, y vamos para un mes ya, del accidente de Adamuz. Lectura, evidentemente, nacional de las elecciones en Aragón, más allá de los resultados, y es que a Pedro Sánchez le resbala lo ocurrido aquí, como le resbaló lo de Gallardo en Extremadura, lo que le va a pasar a María Jesús Montero en Andalucía, porque su objetivo sigue invariable. Aguantar hasta finales de 2027, casi dos años más en la Moncloa. Todo lo demás, seamos sinceros, le da lo mismo. Le resbala otro, el enésimo ridículo de Pilar Alegría. El espectáculo de Ábalos en Soto del Real. Begoña, que va para adelante, y el hermanito tal cual. La vergüenza de Leire. El patetismo de Rodríguez Zapatero con Delcy Rodríguez en Venezuela. Todo le resbala, porque va a seguir con el discurso del miedo a Vox, sacándose conejos de la chistera, con más humillaciones bajo los socios con tu dinero y el mío. Y así, así, hoy por hoy, yo creo que seguirá hasta la vida del 27. La principal lectura, pues, a nivel nacional es que a Pedro se la... digamos que habemos Pedro hasta dentro de casi dos años. Por partidos, después de lo de ayer, ¿se pondrán de acuerdo PP y Vox? Es más, ¿serán capaces de no ponerse de acuerdo? Evidentemente, para este viaje del PP no hacían falta estas alforjas, pero a la vez conviene recordar que Vox tiene 14 escaños y el PP 26. No al revés. El PSOE, derrota de Pedro Sánchez, aunque sus súbditas y sus súbditos a tragar. La Chunta, pedazo resultado, se lleva voto del PSOE, de aquel Podemos, y logra 6 escaños. Tenía 3. Podemos, 0, ánimo Pablo, y Sumar más Izquierda Unida, 1. Ánimo Super Yoli. Y tras Extremadura y Aragón, lo próximo de Castilla-León y después Andalucía, y todo será más de lo mismo. ¿Alguna clave más en general? Uno, ¿Vox podrá sobrepasar algún día al PP? Es lo que trasluce cuando les oyes a los dirigentes de Vox, pero yo creo que algo así pensó Podemos respecto al PSOE y Ciudadanos con el PP, y mira. Dos, ¿el voto joven o el voto antisistema? Será interesante analizar sociológicamente el voto de los más hartos de todos, porque no es una cuestión de ideología, creo. No, es una cuestión de hartazgo. Y tres, el voto del campo, el voto del sector primario. En una España de provincias agrícolas, Teruel, Badajoz antes, Almería después, y todo ello tras el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ah, y mi postdata. Javier Lambán, el expresidente socialista de Aragón, fallecido el pasado mes de agosto. Se lo comenté esta mañana en el Trono a Herrera con una reflexión a modo de recuerdo. ¿Qué estará pensando Javier Lambán tras estos resultados? ¿Cómo me gustaría conocer su análisis? Que a buen seguro estará haciendo allá arriba. Expósito. La Linterna. Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 9 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria tras el acuerdo con transportes. El pacto incluye mejoras de inversión en mantenimiento, seguridad y contratación de personal. El acuerdo ha llegado durante el primer día de paros de los tres convocados. Este lunes se han registrado retrasos y cancelaciones desde primera hora. Unos 6.000 vecinos siguen desalojados en Andalucía, que mantiene la alerta naranja por lluvias en Grazalema. En Extremadura ya han regresado casi todos los desalojados y solo preocupa el río Alagón a su paso por Coria. También se vigilan varios tramos del Tajo, el Duero y del río Ebro. La Fiscalía de Madrid pide la absolución de Rejón porque los hechos no son constitutivos de delito. La Audiencia de Madrid ha preguntado al juez si Mulia ha retirado la acusación contra el político. Hace unas horas, la actriz ha anunciado que ha cambiado de opinión otra vez y que ahora sigue adelante con la denuncia por agresión sexual. Mañana Íñigo Errejón está citado para comunicarle la apertura de juicio oral. Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil por el caso Pegasus. Félix Azón, actual magistrado del Supremo, y María Gámez van a ser investigados por el espionaje a independentistas catalanes con los programas israelíes Pegasus y Candiru. La decisión se toma a raíz de una querella presentada por cinco presuntos afectados. El Congreso rechaza indemnizar a Ábalos por ser incompatible con la jubilación. Ay, José, no ganamos para disgustos. La mesa recuerda que el exministro ya estaba suspendido en el momento de renunciar al acta. Le habrían correspondido unos 52.000 euros. Esta cantidad ayuda a los diputados que tienen que volver al trabajo que realizaban antes de dedicarse a la política. Detenido de nuevo el opositor Juan Pablo Guanipa tras su excarcelación en Venezuela. Su hijo ha denunciado que no saben dónde está después de que el domingo se lo llevaran unos hombres no identificados. La Fiscalía ha revocado su liberación. Le acusan de incumplir las condiciones impuestas por el tribunal. El rey Carlos III dispuesto a colaborar con la policía en la investigación sobre su hermano Andrés. Está siendo investigado el ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein, que lo obligaron a renunciar a todos sus títulos reales. Andrés está acusado de agredir sexualmente a mujeres y compartir información confidencial del Reino Unido. La Seguridad Social creará un observatorio para monitorizar las bajas médicas. Bueno, un observatorio, ya estamos salvados con expertos. La decisión se toma después de que la AIREF criticara la dejación de funciones de la Seguridad Social y pidiera más control sobre los trabajadores que se dan de baja. Investigan la relación entre la hospitalización de cinco bebés y el consumo de leche en polvo que fue retirada. En algunos productos se detectó una toxina que ha provocado la muerte de dos bebés en Francia. Los lactantes que tuvieron que ser ingresados ya han sido dados de alta. De momento, ninguno de los casos ha sido confirmado por el laboratorio. Y nos quedan los deportes. A las 9 de la noche termina la jornada de liga con el Villarreal Español. Joan Laporta ha dimitido para cumplir con los trámites. El día 15 de marzo son las elecciones a la presidencia del Barça y volverá a presentarse. Y a esta hora se está presentando el nuevo coche de Fernando Alonso. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Mañana martes diremos adiós a la borrasca Marta, la séptima de esta temporada, aunque todavía seguirá lloviendo en puntos de Andalucía como Córdoba y Granada, también lo hará en Galicia y en todo el litoral cantábrico, donde se activarán los avisos por temporal marítimo y fuertes rachas de viento. Los termómetros irán en ascenso de manera generalizada, marcarán los 15 grados en Coruña o en Gijón, los 16 en Badajoz y hasta los 18 en Málaga, y en las Islas Canarias tiempo igual de estable, habrá cielos poco nubosos y temperaturas que rondarán los 19 de máxima y 16 de mínima. ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía. Te contamos una cosita más. La Audiencia Nacional ha ordenado la entrada en prisión de Ignacio Torán, el supuesto líder de la red de cocaína ligada al exjefe de la UDEF, de la policía. El último informe policial sobre el caso destaca el papel crucial de este tipo, Ignacio Torán, en el blanqueo de dinero procedente de la droga. Juan Baño. El rastro del teléfono de Torán demostraría la posesión de un inmueble en las famosas islas con forma de palmera en Dubái por valor de más de 11 millones de euros. En uno de sus diálogos se refiere a auténticas joyas de la relojería con rubíes o esmeraldas incrustadas por valor de 2 millones la pieza, de los que asegura tener uno. En Dubái, Torán mantiene relación intensa con lo más granado del narcotráfico internacional, además del Tigre, el mayor importador de cocaína en España, Pericles de Arenas, Peri, conectado con un grupo inversor en Dubái, Agon Capital, con propiedades en el Emirato o en Maldivas, hasta un club de fútbol. Daniel Juste Bumuki o Javier Díaz Nuila, Java, considerado uno de los narcotraficantes llamados invisibles, con escaso rastro policial. Desvela la policía que, a pesar de tener prohibida su entrada en territorio de Schengen, Java estaba en España 2 días antes de la incautación de las 13 toneladas de cocaína en Algeciras, que desvelaron en 2024 el papel clave del policía Óscar Sánchez, jefe de la UDEF, en esta trama criminal. Torán entrega a Java, según una de sus notas, 5 millones de euros. Ponemos el foco en el mapa mundi. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes desde el mundo mundial. Pues yo desde COPE Zaragoza. Oye, ¿tú votas en tu pueblo? Sí, señor. Sí, señor. O sea, que estar censado todavía por aquí. Bueno, por aquí un poquito más arriba. Sí, sí, sí. Nunca he dejado de estar censado en mi pueblo, en Castejón de Sos. Eso te iba a decir, ya puesto el dilo, macho, Castejón de Sos. Qué sitio más bonito y qué pedazo Pirineos. Oye, Enrique, parece que la Unión Europea está volviendo a mirar con mucho interés a Turquía. ¿Por qué? Bueno, de repente han descubierto el interés estratégico de Turquía, ya incluso preparando en la posguerra después de el fin de la guerra en Ucrania, que algún día acabará y Ucrania será miembro de la Unión Europea, seguramente antes que Turquía, porque bueno, hay muchas razones por las que va a ser más fácil integrar a Ucrania, aunque no será fácil. Pero aprovechando esto, el interés de europeo sobre Turquía, de repente me he puesto a mirar dónde tiene bases militares en el exterior Turquía, y es una cosa sorprendente. O sea, Turquía tiene bases en Somalia, en Libia, en Senegal, por supuesto en Chipre, en el norte de Chipre, que ocupa media isla. Tiene planes de extenderlas en el Chad o en Sudán. Tiene tropas en misiones internacionales en Bosnia y en Kosovo. Y es decir, que esto todo esto demuestra hasta qué punto Turquía ha estado extendiendo sus intereses estratégicos fuera de la Unión Europea, por supuesto, y ahora, pues bueno, tiene un valor y ya veremos cómo responde Turquía y qué cosas pide por este acercamiento, claro. Qué curioso. Oye, hablando de militares, ¿qué me cuentas de la Alianza Militar del Pacífico que se llama AUKUS? ¿Te acuerdas, verdad? Esto se creó en el año 21 y fue una cosa que sorprendió mucho a los franceses, porque le habían firmado un contrato para venderle 4 submarinos convencionales de última generación a Australia, y de repente vinieron los americanos y le dijeron: oye, yo en realidad te ofrezco submarinos nucleares y una alianza militar con los países de la zona. Bueno, al final salió solo el Reino Unido y Australia, porque Nueva Zelanda con asuntos nucleares no quiso mezclarse, pero era una alianza sólida, pensada para controlar obviamente el Pacífico y basada en esos submarinos nucleares. Bueno, pues de repente esta semana ha aparecido en el Congreso americano un informe aconsejando que no se les dé a Australia los submarinos nucleares, porque, bueno, si se produce una guerra con China, los americanos creen que los van a necesitar. Y entonces están pensando proponerle a los australianos que, en vez de darle los submarinos, que los van a estacionar allí, pero siempre bajo tripulación norteamericana. No sé cómo van a reaccionar los australianos, porque les hicieron quedar muy mal en este caso, pero en fin, el asunto quiere decir que los americanos están tomándose muy en serio la posibilidad de un conflicto con China. Y la última, los drones como elemento en todo tipo de guerras. Esto no es nuevo, pero ¿qué pasa? No es nuevo, pero claro, es que fíjate, esta semana ha habido un ataque del M23, la guerrilla esta que sostiene Ruanda en la zona oriental del Congo, que bueno, es una guerrilla, pues ha bombardeado con drones el aeropuerto de Kisangani en el centro del Congo, ¿no? Que eso convierte a cualquier guerrilla potencialmente en un instrumento devastador. Y ayer mismo en Sudán, las fuerzas rebeldes de las fuerzas de reacción rápida han bombardeado con drones un convoy humanitario y han matado a una persona. Pero que es que si se generaliza, ya imagínate, ya descendemos de categoría y llegamos a los grupos terroristas. Y claro, grupos terroristas con drones, eso ya puede significar un salto cualitativo en el grado de amenaza que suponen elementos de estos descontrolados. Imagínate. Enrique Cerveto, como todas las semanas, gracias. Un abrazo. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Nekane. Ambos partidos están condenados a entenderse para formar gobierno en Aragón. Vox pide puestos de responsabilidad después de doblar sus resultados y el PP le recuerda que son el tercer partido más votado. Los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón. Han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. Ayer los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños le dijeron a la señora Guardiola. Quieren el doble de Vox. Pedro Sánchez, durante su visita hoy a las zonas afectadas por las lluvias en Andalucía. Y ha estado en Huetortájar, en Granada, uno de los municipios con los cultivos más afectados por el temporal, y allí ha anunciado un plan de ayudas estatal rápido, dice, dirigido a agricultores y ganaderos. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos para recabar esa información, para saber el alcance de los daños ocasionados por estas borrascas y, en consecuencia, poder afrontar la reconstrucción, el apoyo de todos los sectores afectados. Sergio es un vecino de Grazalema que ya ha podido volver a casa. Le desalojaron por precaución y está en su casa porque vive a las afueras, en la montaña. Nos ha contado aquí hace unos minutos en la linterna cómo se encuentra y cómo vivió esos hidrosismos que les mantienen en alerta. Todo el mundo coincidimos que es lo más desagradable que hemos sentido en este episodio. Era unos golpes pues muy secos, era algo, no sé, como venido de lo más interior de la tierra. Fue bastante angustioso, ¿no? Una de las cosas que hizo que todo el mundo abandonase el pueblo fue porque no querían pasar ni una noche más escuchando eso. María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Y ha denunciado el secuestro del opositor Juan Pablo Guanipa horas después de ser excarcelado. Se lo llevaron tras participar en una manifestación para pedir la liberación de todos los presos. La demostración que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad. ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. ¿Son liberaciones o qué es lo que son? No se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Y el sonido musical Bad Bunny. Martínez Ocasio, nacido en Puerto Rico, ha sido el primer artista en cantar todos sus temas en español en el descanso de la Super Bowl, una actuación en la que ha reivindicado un Estados Unidos diverso donde todos los migrantes cuentan. God bless America, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Durante el show ha estado acompañado de Pedro Pascal, Karol G, Ricky Martin y también de Lady Gaga. La cantante americana que ha apostado por la salsa para versionar uno de sus últimos éxitos. Por cierto, que Zara ha sido la firma encargada de vestir a Bad Bunny. Esta mañana los trabajadores de Arteiso tenían en sus mesas una tarjeta de agradecimiento del cantante por el trabajo que han realizado y una copia de la camiseta que vistió anoche. La verdad es que, vamos a ver, sabes lo que pienso del Bugs Bunny este, pero... Lo sé. Dicho esto, tuvo que ser un espectáculo... ¿Una fiesta? Total. Hubo una pareja hasta que se casó ahí en directo, fíjate. Es que no has visto la actuación entera, ¿no? No has podido. No, la he visto entera, sino que no he visto ni un segundo. Bueno, pero pues pasaron cosas. Estuvo una muy cosa interesante. No quita la otra. Sí, seguro que sí. Eso es. Gracias, Nekane. Hasta luego. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Alejandro León es un misionero salesiano, lleva más de 15 años viviendo en Siria, a donde llegó siguiendo los valores de Juanito Bosco, el fundador de la orden. Su objetivo, ayudar a acompañar a los jóvenes a través de la educación, y allí le sorprendió la guerra. Desde entonces la vida transcurre entre colegios, patios, talleres, lugares que se han convertido en espacios seguros para la población, sitios donde cada día toca volver a empezar. Como dicen los salesianos, hay que evangelizar educando y educar evangelizando. Los jóvenes son jóvenes en todo el mundo y Don Bosco nos ha enseñado a amarlos, ¿no? Por eso estamos convencidos que educarlos y darles, hacerlos crecer en humanidad, sin decir la palabra Jesucristo, es igual ayudarlos a crecer en el proyecto de Dios que Dios tiene para cada uno de ellos para ser realmente hijos de Dios, ¿no? Alejandro convive a diario con chicos que han crecido rodeados de violencia, miedo, ausencias. En Siria, muchos jóvenes no han conocido otra cosa que la incertidumbre y han tenido que aprender a vivir demasiado deprisa. La guerra ya forma parte de sus vidas y en medio de tanta inestabilidad, el miedo a que el islamismo termine gobernando el país, pues imagínate. Una situación en ocasiones peligrosa a la que cada día hacen frente los salesianos. Las cosas no están yendo muy bien, ¿no? En el sentido de que los problemas no se han solo, las consecuencias todavía son bastante graves. También el nuevo gobierno, pues, no está muy claro. Hay algunos signos de una islamización mucho más fuerte. Para los salesianos es un reto acompañar y estar al lado de los jóvenes y vamos juntos, ¿no? Vamos descubriendo cómo afrontar esta nueva situación. Durante estos años, el trabajo también le ha llevado fuera de Siria, a países fronterizos donde miles de personas han buscado refugio huyendo de la violencia. Lugares como Líbano, donde ha convivido con familias sirias, iraquíes, personas de creencias muy dispares, pero que han aprendido a compartir, a respetarse, a convivir lejos de su tierra. Trabajar con los refugiados, pues, llena de tanta fuerza interior, ¿no? Porque son gente que, a pesar de tantas dificultades, continúan a luchar y para nosotros es muy fuerte, ¿no? Cómo ellos viven en una forma muy concreta los valores del Evangelio, que eso es una cosa que es un testimonio muy fuerte. Alejandro ha regresado a Siria, donde continúa trabajando con jóvenes que cargan con historias difíciles. Chicos y chicas que encuentran el abrazo de los herederos de Don Bosco, el cariño que les permite soñar con un futuro sin guerra, un largo camino que ha permitido a Alejandro León, nuestro misionero, y a los voluntarios que colaboran con ellos, a ofrecer una formación integral, una FP, a 1.200 jóvenes de Siria. Nos damos un paseíto por las redes, acuerdo entre transportes y sindicatos para frenar la huelga de los ferrocarriles. Hola Alba, buenas tardes. Hola Ángel Espósito, muy buenas tardes. Ha sido al cuarto intento, a esa cuarta reunión en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha conseguido convencer a los sindicatos ferroviarios para frenar esa huelga de 3 días que había comenzado hoy mismo y que se extendía hasta este miércoles. Entre los detalles del acuerdo hay 25 puntos en 10 páginas. Se agrupan en 3 pilares, el de las medidas normativas, el de la inversión en mantenimiento de infraestructuras y el de la dotación de personal necesario para llevarlo a cabo. Los oyentes están comentando también esta noticia, la mayoría lo valoran de manera positiva, aunque al mismo tiempo admiten que las condiciones de estos maquinistas tendrían que haberlas mejorado mucho antes y no dicen cuándo, por desgracia, pasan estas tragedias. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho, propone tema. Hola Ángel, actualidad dominada por el recuelo de las elecciones de Aragón. Comienzan los ritos de apareamiento como los de los pavos reales entre el PP y Vox, mientras Sánchez no se da por aludido y se va a un pueblo de Granada donde lo han recibido con las habituales muestras de cariño. Insultos de perro, traidor y otras expresiones de afecto. Y por último, la huelga de maquinistas de Renfe ha durado apenas 24 horas. El ministro Puente ha cedido a casi todas sus reivindicaciones en demostración de que no está el asunto ferroviario para buscar más problemas. Lo hablamos luego. Apuntado queda, Camacho. Nuestro tema del día, hemos encendido la linterna en Zaragoza. Analizamos los comicios autonómicos en Aragón, después de unos resultados que vuelven a forzar al PP a negociar con un Vox más fuerte que antes, si quiere formar gobierno. Hablaremos con un sociólogo para explicar qué escenarios se abren en Aragón, de qué forma puede repercutir en el panorama nacional. Como digo, a partir de las 9, las 8 en Canarias, te lo contamos todo. Esperamos mensajes, Alba. Como siempre, te seguimos leyendo y recibiendo tus mensajes hasta las 11:30 de la noche en facebook.com/linternacope, también en X, es el antiguo Twitter, estamos en @expositocope, también te leemos en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en exposito-cope. Gracias, Gutiérrez. A ti, Expósito. Dentro de 3 minutos y medio, Deportes en la Linterna con Manolo Lama. ¿Qué tal, Lama? Buenas tardes. Muy buenas, Expósito. Bueno, pues te voy a contar que hoy Laporta ha hecho oficial lo que era ya un secreto a voces. Ha presentado la dimisión y será el próximo 15 de marzo cuando se anunciará quién es el nuevo presidente del equipo blaugrana. Dos grandes en apuros, Valencia y Sevilla, están jugueteando con el descenso y cuidadín. Tanto Almeida, el entrenador del equipo andaluz, como Corberán, el técnico del Valencia. Y se ha presentado, bueno, esto no es un coche, no es el de los Picapiedra, pero se ha presentado el coche de Fernando Alonso, que te lo juro que da miedo verlo. Ahora ya, si corre, va a ser la leche. Te lo cuento todo y media, ¿eh? Venga, hasta luego, Manolo. Ahora. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. ¿Qué escenarios se abren tras las elecciones en Aragón? ¿En qué dilema está ahora mismo inmersa la política española? Pues en el peligro de que ninguno de los tres principales partidos entienda lo que le están diciendo las urnas. Escucha las claves en COPE y en COPE.es. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es. ¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas. Yo lo elegiría, porque tu salud no espera. Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte? Aquí lo escuchas todo. Carlos Alcaraz.